Listo, ahora sí, de forma oficial. El capitán Bittencourt contando historias. Toma dos. Presentado por Machado Motors. J.M. Sosa Construcciones. Contando historias. Tenía talento. Tenía memoria. Chicas bonitas. Sin corazón. Muchachos rudos. Sin dirección. Era muy bueno. Contando historias. Algo de sexo. Algo de historia. ¿Cómo grita la gente? Están llegando las fans. La grupi, no, la grupi quiere el sexo. La grupi quiere el sexo. No, tira no los quieren. Calzones acá. Las grupi del capitán oscilan entre, queda de 55 70, y 78. 70 y 78. Me gusta el rock. 55 y 78. Ahí está, ah, la no. Graciela es una de grupi. La primera grupi que se anima. La primera grupi cada que viene tomando mate. Con dolores de cadera. De capitán, controlate. Contando historias es presentado por Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones. Machado Motos en Barreira. En Barreira. En Barreiro, a pasito de Muñoz. Decile. Sí, decile a Milton. No, decile a. Ah, no, pero pará que voy, estoy con Machado. Machado tiene venta de cascos, de aceite, de repuestos en general. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Y lo más importante que tiene Machado, ¿no? Que te va a buscar la moto. Te va a buscar la moto. Tiene foto. No, pero Machado te va a buscar la moto. Se te quedó la moto por ahí en algún barrio perdido de Melo. Machado, mirá, no quiero empujar la moto, estoy cansado. Vení vos a empujar la moto. El tipo va, te lo va a buscar. Atiende de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 7 de la tarde. El teléfono es 099-165-171. Y si no, apuntaste el teléfono, lo encontraste. Tengo un amigo que dejó la moto allá antes del puente de Siete Bocas. Ah, te la va a buscar. Está dentro de Melo, te la va a buscar. Porque todos los autos y motos caen en una canaleta que hay. Sí, sí, donde aparecía la mujer fantasma. Bueno, está, no importa. El puente de Siete Bocas. Bueno, Machado, te va a buscar. Machado te va a buscar. Y si no, apuntaste el teléfono, el 099-16-51-71. Lo encontrás por Machado Motos en Facebook, en Instagram, o vas por Barreiro y Muñoz. Y ahí está Machado para solucionarte los problemas. Y después, bueno, J.M. Sosa Construcciones, de Milton y Julio el Padre. Si querés reformar tu casa embrujada o hacer una nueva, hablá con Milton y con Julio. Trabajos en ciudad y campaña dentro del departamento de Cerro Largo, construcción en general, sanitaria, preciso plomería. Preciso que vayan a mi casa allá en campaña. En campaña van. Que arreglan. Arreglan, sí. La pintan, hacen trabajo. No, preciso que arregle un agujero que tiene en el medio del cheto. No sé cómo se hizo, pero está en el medio del cheto. Bueno, te lo arreglan. Te lo arreglan. ¿Cómo no te lo van a arreglar? ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? ¿Van esta tarde? Yo me comunico con Milton. Milton está escuchando al padre, le mandamos un saludo, claro. ¿Van ahora a mediodía? No, ahí están almorzando. Ah. Sí están. Pero imagínate, los tipos. Me dan en cuota el precio. Y yo qué sé, pero obvio, con tarjeta también. Los tipos arreglaron, mirá, hicieron reformas en el Teatro España, en el Juzgado de Paz, allí enfrente del Bancelar, en el mismo Bancelar. ¿Te imaginas una casa como la tuya es una papa? ¿No? Una pregunta, sí. ¿Dan presupuesto gratis? Sí. Ah, no, es importante. Interesante. Yo quiero esa parte del presupuesto gratis. Te comunicás con Julio y con el padre al 098-33-11-10 o al 092-91-32-83 o buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones. Ahí averiguás con Milton y con Julio, J.M. Sosa Construcciones, que presentan junto a Machado Motos Contando Historias. ¡Bah, qué gana, capitán! ¡Metele onda! ¡Que presentan Contando Historias! Si no, pero dice bien, por favor. Gerardo es muy busca precio, dice por acá. Sí. ¿Qué saben? Gerardo Espíndola. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe, no? La gente habla. Sí, Milton, tenés cuidado. Gerardo Espíndola dice, Edgar y Grace juntos, ¡qué bárbaro! ¡Grace de Mónaco! ¡Que comience el show! ¡Grace de Mónaco! ¿Qué tenemos para hoy, Graciela? Hoy tenemos la segunda parte de lo que arrancamos el jueves pasado, sí. Contando historias sobre películas basadas en hechos reales. Películas de terror basadas en hechos reales. Exacto. historia, chiquitita. ¿Usted cree que yo no lo sigo? No, por favor. Sí, sí, por eso le invité. Chiquitita. Le invité, le dije que traje a bizcocho, no trajo, pero no importa. Acá este, vamos a... Alemán, vaya usted a buscarlo. Y sí, vamos a pedir por teléfono. ¿Dónde pida, pida, yo qué sé. No tenemos anunciante de panadería. ¿Lo tenemos? ¿No tenemos panadería? No, no tenemos. Che, este... ¿Cómo? ¿Y la choricería de las dos mujeres? Aquella que. Sí. Ah, la panadería, pará, la panadería que está por Cuneo, casi ruta 26. La vendió la panadería. Le vendió, duró poco. Sí, se la vendió. No la terminó de pagar, ya la vendió. Pero qué negocio. Sí, no, yo hacía negocio con el flaco, lo anunciaba a cambio de pan, bizcocho, y un día paso por allá, habían unas mujeres, y digo, ¿qué pasó? No, si el flaco nos vendió la panadería. Edgar Vería. Juntó hambre durante dos días para cambiar el bizcocho y después le dice que la pedía la panadería. Le dieron la panadería. Y, bueno, el indeseable del almacenero de mi barrio. Así no vas a conseguir auspiciante. Digo, che, digo, le compré un yogur de 75 pesos. Digo, bueno, pero pará, ahora dame unos bizcochos, algo que te hago la propaganda. Me dio un bizcochito chiquitito de jamón y queso. Dice, no, pero mira que está calentito. No llegó a 80 pesos la publicidad, no, capitán. No, y el yogur, la mañana el yogur lo pagué. Eso es lo más lindo. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con el tema, capitán. Que hoy tenemos a Grace de Mónaco acá para que me ayude. Hablando de películas basadas en hechos reales. Hay una muy buena que es Tiburón, de Steven Spielberg, del año 75. Después subieron otras tiburones, de menor nivel, dirigidas por otros directores, no tan famosos como Steven. Que fue una película muy especial, Tiburón, porque tuvo tanto éxito que a partir de esa película se hicieron un montón de films similares donde aparecían pirañas, no sé si se acuerdan, pirañas que volaban. A mí me gustan los tiburones que vuelan y comen gente. Sharknado. Sí, sí, andan por el aire volando, ¿viste? Sí. Yo vi las de las pirañas volando. Y caen así, comen gente. Claro. Y no sé cómo vuelven a volar, pero tal. Bueno, pero en el caso de las pirañas, ¿viste? Volaban porque era una cruza de piraña con pez volador. Entonces, las pirañas andaban volando, ¿viste? No te picotea un teruteru, ¿viste? Como los que hay fuera de mi casa que se te tiran como kamikaze, pero te viene una piraña volando y vos decís, ¿cómo me saco este bicho de encima? Claro. Sí, sabés que viene la piraña ahí, y si vienen en cardumen, ¿sabes lo que es? Ah, porque es en cardumen, no es en bandada. Claro, cuando andan en cardumen las pirañas. Pero bueno, si es en el aire, es bandada. Bueno, pero eso ya no es tan real, ¿viste? Pirañas que vuelan, yo no he visto. Uh-huh. Pero después vinieron películas de cocodrilos y de la anaconda, aquella que andaba, esta que canta, que estaba muy buena. Jennifer López, ¿viste? Anaconda está muy buena. Anaconda es, claro. Y claro, todo surgió por Tiburón. Pero en realidad, Tiburón es una película basada en hechos reales, ¿no? Digamos la verdad, tengo acá apuntado: dice, solamente entre 10 y 15 personas mueren por ataques de tiburones en el mundo. ¿Al año? Al año. Por día. Al año. Ah. Es muy bajo el número. Es muy bajo el número. Hace poco me pasaron un video donde un tiburón ataca en Brasil, allá por la zona de Bahía, Fortaleza. Sí, en Fortaleza. Le arranca un pedazo de muslo al hombre y entran otros a ayudar al hombre, ¿viste? Y el tiburón está a un metro y medio, dos metros de la costa, ¿no? Bajito. Y también cuando se salió esta película, hubo una locura que todo el mundo quería matar tiburones y salían todos los ricos en sus yates a cazar tiburones. Cosa serio? Que se hace acá en Uruguay. En las costas uruguayas hay muchos tiburones, inclusive tiburones tigre, tiburón azul. No hay tiburón blanco, ¿viste? Pero hay muchos tiburones y yo nunca vi que hubiera un ataque. Y de hecho nosotros comemos, yo soy de comer el cazón, que es en definitiva un tiburón muy rico de comer. Pero digamos que... También está la... Sí. La cosa que se come en esta fecha que pasó. El bacalao. El bacalao es tiburón, en realidad. No es bacalao, sino que... ¿Lo venden como...? El bacalao original, que es de Noruega, tienen que traerlo a Noruega. Por eso hacen esta cosa acá que no es bacalao, es tiburón. Ah, sí. Lo que te venden ahí es tiburón. Y te lo cobran y como vos comiste bacalao. Toda la vida pensando que era bacalao y pagaste toda por el bacalao. Cazón, y te vendieron cualquier cazón cosa. Cazón comía yo, cazón. Te vieron la cara, capitán. No, a vos. Che, escuchame una cosa. Tiburón está basado en dos hechos reales. Uno de ellos, algo que ocurrió durante dos semanas en el verano de 1916, donde cinco niños y adolescentes fueron atacados por un tiburón en la costa de Nueva Jersey. Inclusive vi una película basada específicamente en esto. Los tiburones entran por las aguas dulces y andan por los ríos. Dice Julio Leone, buen día, galera. Aquí no tenemos mar, pero está lleno de tiburones blancos. Buena jornada y exactamente, Graciela. Con segunda fue esa. Fue con segunda. Hablando de este hecho que pasó en 1916, hace más de 100 años atrás, se encontró un tiburón de 7 metros, un tiburón blanco, que andaba por los ríos de Nueva Jersey. Y cuando lo mataron, lo abrieron y tenía restos humanos en el estómago. Pero más que nada, si ustedes vieron, yo no sé si vos viste Tiburón, Gerardo. Vivi. No sé ni, Graciela Cicla. Sí, por supuesto. Hay un momento determinado que uno de los actores, el cazador de tiburones, es Roy Scheider. Después está el petiso que hizo... Hablamos de la primera, sí, la sí, de Gilbert. Está Roy Scheider, que después está el muchacho y después el veterano, que cuenta la experiencia, la terrible experiencia que vivió en el USS Indianapolis. Indianapolis. Exactamente. La tragedia. La tragedia. El buque se hundió rápidamente. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el buque Indianapolis llevó parte de las bombas que se tirarían en Nagasaki, en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, ya, ahí está la música, mirá. El buque se hundió rápidamente, solamente 15 minutos después de ser torpedeado por un submarino japonés. Y fue engullido totalmente por el mar. De los 1.200 marinos, solamente dos terceras partes, algo así como 800 y pico, 900, pudieron llegar al agua, ¿no? Se arrojaron al mar, los demás fallecieron por los torpedos, en fin. O cuando el buque se hundió. El agua estaba infestada de tiburones. Ese fue el mayor problema, ¿no? De los 800 que sobrevivieron al ataque, algo así como 600 murieron, en la mayoría de los casos comidos por los tiburones. La mayoría de los muchachos eran muy jovencitos, lograron subirse a escasos botes, ya que las lanchas salvavidas se habían hundido con el buque. Durante el día hacía mucho calor y por las noches un frío que te congelaba. Lo que llevaba también a que murieron de hipotermia. Dice que estaba infestado de tiburones tigre y azules. Los escualos tiñeron de rojo las aguas, cuentan. Yo estuve viendo un documental. Uh-huh. Uno muchacho que, en fin, en ese momento tenía 19 años. Y contaba, fue uno de los sobrevivientes. Dice que era impresionante porque tenían los tiburones a la vuelta y los tenían que patear. Y en esa película, en Tiburón, el tiburón prácticamente nunca se lo muestra en la película. Porque era un tiburón mecánico y lo metían al agua y tenía desperfectos. Entonces lo que hizo Spielberg fue poner la música y con la música más o menos vos te das cuenta que el tiburón aparece o está por atacar. Y una de las cosas impresionantes en la película es que, claro, cuando vos estás en el agua, vos no ves lo que hay debajo. ¿Entendés? Y ahí viene el bicho y pumba, te come. Y esto todo surge porque Spielberg tuvo una conversación con algunos de los sobrevivientes del USS Indianapolis. Ellos decían que cuando te atacaban, por ejemplo, de día podían ver algo, pero de noche, ¿cómo puedes ver un tiburón en el agua? Uh-huh. Y dice que era impresionante, de pronto estabas ahí y venía un bicho, chapaba a uno, se lo llevaba y se escuchaban los gritos. ¿Te imaginás la desesperación de los muchachos, todos entre 19 y 21 años, de 900... Sobrevivieron solamente 300. Estuvieron 5 días en el mar. Hubo un error. Los tipos estaban muy preocupados con el tema de las bombas en Nagasaki y en Hiroshima. Y se olvidaron de que había un buque en el Pacífico. Y pensaron que el buque andaba por ahí en la vuelta, ¿viste? Y no sabían que en realidad se había hundido. Y estos muchachos estuvieron 5 días entre tiburones, con un calor insoportable de día y con el frío congelante de noche. Y fue una de las tragedias más grandes, tal vez la tragedia más grande que ha vivido Estados Unidos, con cerca de 600 personas comidas por los tiburones, ¿no? Hay un montón de películas que hablan sobre este hecho. 316 fueron rescatados. Después le hicieron una corte marcial al capitán, porque había que agarrar y sacarse la culpa de encima. Uh-huh. O sea, estuvieron 5 días olvidados, los muchachos murieron. Y no lo fueron a buscar. Y bueno, le hicieron una corte marcial al capitán. Y de ahí surge la película Tiburón, donde uno de los protagonistas dice que vivió esta experiencia tremenda, ¿no? Y bueno, y ahí fue que justamente Spielberg tuvo esa idea fantástica de que la gente está ahí con la musiquita, ¿viste? Viendo cómo. Y no se ve el tiburón. Y no se ve el tiburón, ¿viste? Claro, lo que provoca terror es la música, en realidad. Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Bueno. Sí. Santiago envía un mensaje que dice que tiene un amigo de Centurión que asegura haber visto tiburones meterse en los canales de arroceras. ¿Está hablando en serio? No lo sé. Me dijo, dice que digan eso. Pero el tiburón chiquito, como en Uruguay. Claro. Son chiquitos. Claro. No, yo vi una vez. Hay tiburones de 3, 4, 5 metros acá. No, pero pará, los tiburones chiquitos, meterse en el canal de una grosera. Yo vi una vez, en Punta del Diablo, había una camioneta con cantidad de tiburones así chiquititos. Uh-huh. Sí, no, pero mira que un tiburón de un metro y pico, escuchame, ojo. Pa. No estamos hablando de un tiburón chiquitito. Pues fíjate que si un bagre, un bicho de esos, te muerde, que no es un animal tan grande. Pero dice ahí la medida del tiburón, ¿no? Bagre, ¿no? Si te muerde no pasa nada, si no tiene dientes, capitán. No tiene dientes. La tararía. La tararía. Te chupa. Claro, te saca, te deja el dedo transparente. Yo no sé, los tiburones sí se adentran en los ríos, ¿no? Pero está, habría que ver si esto que está diciendo Julito Leones, güey. Hay una llamada, vamos a sacarlo al aire. Sí, pasó. No, me llaman a esta hora y yo... ¿No podés contestar? No, descuelgo y dejo que escuchen el programa por el teléfono. En épocas de carnaval dice que los tiburones del Sousa andan en los canales. Los tiburones del Sousa. Sí. Tremenda banda. Gracias. Otra película que tiene que ver con tiburones y que está basada en hechos reales es Mar Abierto, del año 2003. La película cuenta una historia terrorífica de una pareja americana, no sé si la vieron, yo sí vi esta película, que en enero del 98... fue de viaje de submarinismo a Australia. Increíble, pero la empresa que lo llevaba para bucear no contó bien el número de personas que abordó el barco. Y lo dejó ahí. Se olvidaron de ellos, ¿viste? Sí, es la película... Sí. Perdón que te corte. Sí. Es la película que vi que solo mar y una mujer por más tiempo. Sí, sí. Pero pasan como media hora con la película, con solo eso. Sí, pero estaba... Increíble. Sí, ¿es la que se agarra a una boya? Sí, no. Esa es una muchacha. Sí. Este en las costas de Brasil. Es un matrimonio. En las costas de Brasil. Sí. Pero no increíble. Es verídica también, ¿sabías? Sí, ¿sí, mirá? La de las costas de Brasil. Mirá, ahora la contás. Bueno, lo cierto es que la empresa se olvidó, viste, lo dejaron ahí. Y cuando se dijeron, bueno, pero acá faltan dos, que uno es americano. Tardaron 2 días en darse cuenta de su error. Esta pareja nunca fue encontrada, pero unos pescadores, lo que encontraron fue una nota de estos dos, del matrimonio, de este muchacho y su señora, pidiendo ayuda, porque estaban rodeados de tiburones. Se hizo la película, que Australia es un lugar como Sudáfrica que está lleno de tiburones blancos, ¿no? Hablando de tiburones blancos, que se practica mucho surf y ahí los surfistas... Es por el tema del oleaje. Uh-huh. ¿Sí? Y es donde más tiburones hay. Sí, y ahí en Brasil, en la parte, digamos, de Bahía, Fortaleza, no sé si la película está esa que decís, Brasil. Qué bueno, vos, Puerto Gallina, divino ese lugar. Tú sabes que no sé dónde es. Pero yo no sé cuál es esa película. ¿Te acordás del nombre o algo? No me acuerdo. No lo recuerdo tampoco. Sí. Se dicen que los tiburones atacan a los surfistas por el tema de confundirlos desde el lado de abajo con la tabla. Con la tabla. Se confunden. Le tienen asco. No. Dice que le tienen asco porque... los surfistas son todos chetos, entonces tienen... Ah, sí. Claro, eso es una barbaridad. Pésimo lo suyo. Dice Elsa, los tiburones que nadan en agua salada o dulce son tiburones toro. Ah, mirá, son grandes. Sí. Mirá. Es preferible que te muerda y no que te agarre con los cuernos, dice. Eso no dice. Está inventando. Eso le agregué yo, gracias, Elsa. Mirá, va a ser. ¿Trajiste esta solo película de tiburones? ¿Qué me decís de Megalodón? ¿Qué? Megalodón. Sí, es un tiburón prehistórico. Yo pensé que era el monstruo de Stranger Things. De Stranger Things. No, pare que yo no vi la última temporada. Espantosa. No, pero el monstruo de Stranger Things está en la primera temporada. Ah, el bicho que... No, pero hicieron contrato por 5 temporadas. ¿Qué tiene que ver con un tiburón el monstruo que él? Pero ¿sabes? Dijo Megalodón, ¿es parecido? Megalodón es un tiburón. Es un tiburón. Pero. Pero el monstruo también se llama Megalodón. Ah, sí, es un tiburón. Bueno, está, cambiamos, porque ¿quién fue que dijo que se iba a hablar de películas de tiburones? Cambiamos el tema. Hay una muy buena con Richard Gere llamada El mensajero de la oscuridad. Mujer, pará, yo quería cambiar para hablar de la película que al menos a mí me pareció la más terrorífica del mundo. ¿Es basada en hechos reales o no? No. Ah, entonces no se puede hablar. Ah, no se puede hablar. Y no sé si es película de terror. Pero puede ser, a ver. No. Yo hablo de aracnofobia. No. Te deje quieto que acá... ¿Y la araña tangente? ¿Eh? A ver si usted entiende. Pero esto... la película esa es espantosa. ¿Quién? Nota que no... Aracnofobia. Pero Gerardo, aparte, viene a complicarme acá la vida. Es decir, que, bueno, hable. No, porque... Hable de la película, dele. Las arañas son todas tontas, excepto la reina, que es más viva que todos los humanos. ¿Querés que haga un chiste de arañas también ahora? Dale. No, capitán. Luego después. Bueno, cambio el tema porque se aburrieron acá con el tema de los tiburones. Hasta metieron los tiburones de shows en el asunto acá, ¿te imaginas? Porque andan en los canales. Pero escuché una cosa, el tiburón. Los tiburones en los canales, escuchame. El tiburón es el único pez que no se puede tener en acuarios. Porque se muere. Claro, allí en la vuelta. Eso no sabía. Sí, no pueden quedar quietos aparte. Y no puede quedar quieto, sí. No se muere. El mensajero de la oscuridad, no sé si ustedes la vieron, una película con Richard Gere. La película es una adaptación de un libro que está basado en hechos ocurridos en Point Pleasant entre el año 1966 y 1967. En Point Pleasant estuvo de paseo Damián estuvo con nosotros. Hablando de estuvo de paseo y estuvo con nosotros. Damián, que vive en Estados Unidos. Se fue. Se fue para New Jersey. Vamos a ir con Graciela Abreu. A ver el mundial, sí, en Estados Unidos, sí. Y él nos aseguró la casa, sí. Y nos aseguró la heladera, que tenemos todo en la heladera. Sí, no, él vive en Nueva Jersey y estuvo en Point Pleasant. Y digo, che, vos sabés que en Point Pleasant hay un famoso, mandamos un saludo a Damián, que escucha el programa. Si no escucha, yo se lo mando por WhatsApp. Y él estuvo en Point Pleasant, donde ocurrió entre el 66 y el 67 la aparición de un ser extraño. Los residentes comentaron haber visto un ser enorme con alas, de ojos rojos, un ser de unos 2 metros y medio. Una polilla. Sí, exactamente, el hombre polilla. Sí. Es el Mothman, sí. El hombre polilla. Pero es mitológico ya casi, porque hay historias de hace muchísimo tiempo. Sí. Dice que aparece para anunciar muertes y desgracias. Sí. ¿No? En la película lo que ocurre es que... Pero pará. Es que ¿No dijiste que la película tenía que ser basada en hechos reales? Sí, justamente... Pero el hombre polilla, Edgar. Escúchame una cosa. El hombre polilla. Si, las polillas existen, Gerardo, el otro día sacó un saco, pero todito agujereado. Pero tiene 2 metros y sale adentro ropero, esa es otra persona. Déjame que cuente la historia. Déjame que cuente la historia, boludo. Ya me calentaste, déjame que cuente la historia. Bueno, son varios los lugares en los que ha habido testimonios de estas apariciones que coincidieron con la sucesión de desgracias después de las apariciones. Inclusive en Voces Anónimas se habla de... Sí, lo leí, está Mothman en el libro. Uh-huh. Exactamente. Ahora, con respecto a lo que a la historia anterior, que era el mensajero de la oscuridad. Sí, es el nombre de la película. Mandaron un mensaje acá que decía... El nombre polilla, el mensajero de la oscuridad. Era la triste historia de un funcionario de UTE que había quedado sin luz. Por eso era el mensaje. La triste historia en funcionario. La chispa de la gente. No, pero si ganan bien esos funcionarios. Bueno, como pero él que, por mes. Le cortaron la luz. Le cortaron le cortó la luz. De la oscuridad. Claro, por no pagar la luz. ¿Sabes lo que es? 2000 y pico pesos. Claro, no, Gerardo no sabe. En Point Pleasant, cuando apareció este bicho, el Mothman justo se dio de que, y en la película lo retrata muy bien. Hay un puente y el puente hizo plum. Uh-huh. Y ahí iban pasando, justamente en la hora que la gente venía del trabajo, y mucha gente falleció porque cayeron en las aguas dentro de sus autos, de una altura importante, el agua estaba fría, muchos no pudieron salir de sus autos, murió mucha gente, y de ahí surge un libro y esta película. Y justamente se decía que, bueno, como habían visto, algunos dicen haber visto el bicho el Mothman, que era lo que había provocado la desgracia, ¿no? Así, ahí está el hecho, los hechos reales en realidad tienen que ver con el accidente que... Uh-huh. Claro, en realidad lo que hacía era aparecerse antes de que pasara. Exactamente. Anunciaba. ¿Vos viste la película, Graciela? ¿Sí? ¿Sabió que no? No, yo no. Con Richard Gere. Está muy buena la película, está muy bien hecha. Para hacer una película vieja está buena. Bueno, es del 90 y algo, no está bien. Por eso tiene 30 años. Yo miro películas de la década de 40, ¿te imaginás? Prehistórica. Vale. Sí, yo te dije, Graciela, que me gustaba Casablanca y vos te reíste mismo, ¿te acordás? Claro, por supuesto. Y el otro día... La miré con mi madre. Sí, con los panqueques. Y yo el otro día hablé sobre las uvas de la ira, que es de 1940, ¿te imaginás? Sí. ¿Te imaginás? Bueno, lo que viento se llevó de la década del 30. Vivian Leigh. Por claro. Favor. Así que... Y ahora, no sé, si dice que una del 90 es vieja... Sí, que una es vieja, tiene 30 años, ¿no? Claro. The Mothman, el mensajero de la oscuridad. Che, una película uruguaya que está basada en hechos reales. La Casa Muda. Yo me mareo con La Casa Muda y con No Respires. ¿Viste? Es del mismo autor, ¿no? ¿Eh? No, del mismo autor. No Respires es de Álvarez. Y esta no. No Respires. No Respires es de Álvarez. Ah, no está. Está buenísimo. Y la Casa Muda. La Casa Muda es de Gustavo... Ya me complicaste, yo lo tengo por acá. Gustavo Hernández. El largometraje se basa en un hecho real acaecido en 1944, cuando en una vieja casona de campo, más concretamente en el poblado de Godoy, departamento de Tacuarembó, la verdad que yo no sabía que existía ese poblado, ¿no? Godoy. Sé dónde nació Gardel, supuestamente, pero bueno. En ese poblado, bueno, en esa casona se encontraron los cadáveres de dos hombres que habían sido torturados con terribles signos de mutilación. El caso nunca fue resuelto. Quedó como un horroroso enigma de la Crónica Roja Oriental. ¿Qué pasó? ¿Qué hay, viste? Y en definitiva pasó a ser la materia prima del libreto ideado por Óscar Esteves en coordinación con el director Gustavo Hernández, ¿no? Tenemos una película uruguaya de terror basada en hechos reales. La otra película de terror uruguaya basada en hechos reales es El Baño del Papa. ¿En serio? Hechos reales y de terror. ¿Sabés cuánta gente agarró y se fundió? ¿Qué mirás, Gerardo? Jorge va a apagar el transmisor de la radio y va a cortar el... Por favor, no entre ese sujeto. Que no entre acá. Subido a una silla y capaz que se caiga. No. Hay otra película de terror hecha por uruguayos que está buenísima. Incluso el director estuvo acá con nosotros, Maxi Contenti. ¿Eh? Sí. Al morir la matiné. Ah, que cuando viene... ¿Es de terror? Es de terror, claro. Sí, claro. Creo que la película la dieron o la iban a dar en la Plaza de Constitución y hubo tormenta. El día del temporal, sí. Claro, después la iban a dar allá por ¿cómo se llama? Maxi Contenti tiene pariente de Flores Muerto. El centauro. Y después le iban a dar... Como toda la humanidad, ¿no? Sí. Cuando se iba a hacer un autocine. Gerardo y yo somos los únicos que... emborrachamos a un director de cine que ahora anda viajando por el mundo. ¿Cómo que se llama la película? Lo hicimos bolsa. Al morir la matiné. Al morir la matiné. Dijo, ¿qué hay para hacer? Vos salí con nosotros y lo devolvimos hecho en una bolsa. Sí. Y ahora el director... Acá está tu director de cine. El otro día publicó una foto con el director de la película Gremlins. Qué buena película, sí. Me encanta. Y ahora estaba viajando para Brasil. ¿Hay versión nueva o no? La versión vieja me encanta. La vieja, la de los 80, es buena. Sí, no, a Graciela no le gusta ninguna de las. Critters también, de época. Para, extrañas criaturas. Para, ahora tengo una confusión. Sí. ¿Cuál es que lo mojaba con agua Gremlins? Y se convertía en manos? Eran muy lindos y se mojaban. ¡Ah, mimoso! Eran unos bichos cariñosos. Sí, pero después cuando le daban hambre. ¿Viste? Y Critter también, ¿te acordás de Critter? Critter de la misma época. Claro, de los 80. ¿Te gustó Critter y Gremlins? No. No le gustó nada a Graciela. ¿De terror? De terror. ¿Películas de terror? No te gustan. Alien la primera. Ah, está. Sí. Y yo el otro día... Todas las Aliens están buenas. ¿Te gusta? No, pero Alien la primera, no, las personas, o sea, los actores, ninguno tiene maquillaje. Está hecha en base a las luces que el director puso. Sí. Entonces es impresionante, porque si la ves una vez, la ves una vez. Del director Ridley Scott. Scott. Uno de los mejores directores para mí. La que vi la otra vez. La película de terror, vos capaz que no la viste, pero te recomiendo. La novia del hijo de Chucky. ¿Está basada en hechos reales o no? La novia del hijo de Chucky. ¿Está basada en hechos reales? No se puede hablar de esa película. ¿En serio? El suegro era Chucky. No te puedo creer. Sí. Qué suelo que tenemos. Bueno, Elsa dice, las películas de surfista en Brasil tiene dos nombres, Miedo Profundo o Infierno Azul, basada en hechos reales. Miedo Profundo. Vamos a buscar. Es esa que decimos. Allá viene el rompecoco, mirá. Sí, buenísima. Bueno, no se distrae la columna. ¿Y en brasilero cómo sería? Miedo Infernal. Susto Hondo. Susto Hondo. Un tubarão. Não sei. Tubarão Cecilio. Não sei. Che, una película que está basada en hechos reales y yo no la quise ver. Uh-huh. Hay varias en realidad. La primera desde el año 74 es La Matanza de Texas. O de Texas. ¿En serio? Ah, ¿sí? Yo la vi. Me gusta eso. Yo la vi. De hecho, mucha gente se pregunta si es real la historia de este asesino o si es algo inventado, ¿no? En realidad es una mezcla de las dos cosas. Trata sobre Ed Gein, que es el asesino en serie que inspiró esta película. Gein fue arrestado tras encontrarse en su casa el cuerpo de una propietaria de una ferretería que había sido decapitada y tenía las vísceras en el freezer. El tipo tenía las vísceras en el freezer, se las iba a comer. Pero además encontraron una multitud de calaveras que Ed Gein usaba como tazones y como ceniceros, y lámparas y fundas de sillones hechas con piel humana. ¿No? Impresionante. Ed Gein, uno de los asesinos seriales más conocidos en Estados Unidos, ¿no? mataba a la gente. Inclusive él estaba haciendo no, esto es en El silencio de los inocentes, que también está basada en hechos reales, de un asesino serial. El tipo este le sacaba la piel a la gente porque se quería hacer un vestido, al ser homosexual se quería hacer un vestido de mujer, y estaba haciendo un vestido con la piel de la gente que asesinaba. El silencio de los inocentes, gran película. Gran película. A Graciela le gustó. Le iba a quedar chico, sí, porque sí. Viste que la piel se arrolla. Y bueno, lo iba a usar de minifalda, yo qué sé, el tipo de... Pero estaba haciendo eso, y El silencio de los inocentes es otra de las películas basadas en hechos reales. Al igual que El terror de en Amityville. Hay varias de estas, varias versiones. La primera, que es del año 79, es una historia paranormal impresionante. De un matrimonio que junto a sus hijos, la familia Lutz, se van a vivir a Nueva York, en Amityville. Y resulta que 13 meses antes, la familia que vivía en ese lugar, el padre, Ronald DeFeo, había asesinado a 6 miembros de la familia, ¿no? Entonces las experiencias que vivieron los nuevos habitantes, los Lutz, han inspirado a varias de estas películas. La última de las Amityville es del año 2012. Quedó solamente un sobreviviente, Daniel Lutz. Se fueron a vivir a una casa donde un tipo había matado a 6 personas y supuestamente es una casa embrujada. Hablando de casa, esa casa todavía no está vendida. Hace poco leí en la BBC, creo que fue algo por el estilo, que todavía no se ha podido vender por eso. Pero mirá, te voy a contar una historia, no voy a dar nombre. Ahí está con el Pero ese es el Gremlin bueno. Ese es el Gremlin bueno. Gizmo se llama. Mimoso. Gizmo. Yo quiero uno. Ese era el que se mojaba y se le hinchaba la espalda y saltaban unas pelotitas. Cosa bárbara. Che, el otro día recibo una... Hay una casa que pasaron... Sí. Me dijeron ayer. Está. Me dijeron ayer que la publicaron... Yo voy a hablar de eso y vos me cortás. Ayer recibí un mensaje, no puedo decir de quién. Dice, mirá, dice, estuve promocionando el alquiler de una casa en Barrio Collazo. Uh-huh. Y está, el hombre puso, viste, ahí en el muro. ¿Una inmobiliaria? Claro, ¿Digo quién es? No digas. ¿Quién es? No le alquila más, Gerardo. No digas. Entonces, Bueno, digo, igual publicaron el muro de Silvio Teche. Bueno, está, pará, pero todo el mundo para el muro de Silvio. Resulta que está, publican, bueno, una casa muy linda, una casa así asá, con tantos dormitorios, que se alquila en el barrio Collazo, 18 mil pesos el alquiler, bla, bla, Carelli, ¿no? Barbaridad. Carelli. Y dice que me cuenta esta persona. El dueño de la inmobiliaria es muy buen escritor. Qué barbaridad. Bueno, ¿me podés? ¿Buen qué? Buen escritor. Bueno, resulta que el tipo sube la propaganda y la gente empieza a comentar. Que aparece un niño, que los últimos que vivieron ahí estaban haciendo un asado y salieron corriendo disparando porque pasó algo. Y de pronto el dueño de la inmobiliaria le manda un WhatsApp al tipo y dice, no, saca la publicación porque si no, no alquilo nunca más la casa. Pero no se puede decir, Gerardo, no puede decir. El dueño de la inmobiliaria es un hombre muy conocido, ¿no? Que está en el tema del fútbol. Fue presidente, digo, es muy buen escritor. Fue presidente de un club bailable, a Carmelo, ¿viste? Pero está, no vamos a decir cuál es la casa, está acá. Es actor también. Es actor. Te falta solo el nombre, porque ya dijiste todo. Usa bigote. Ya sabemos todo. No dije... Vive acá cerca. Bueno, Romina, pero no... Romina y... No puede alquilar la casa por eso. Sí. ¿No? Y bueno, y ayer me decía un veterano, dice, che, ¿vos sabés que hay una casa que está para la venta? Y si yo pudiera la comprobaba, dice, porque me encanta la estructura, todo, ¿viste? Allí en la 33 al lado donde era la empresa Pinto. Digo, ¡ay! Cerca de la empresa Pinto. La casa que compró Botana en una época, ¿no? No, la compró Botana, la compró... La Botana estaba por Wilson Ferreira. La compró el que fue alcalde de Tupambaé. Y la hora ¿están la seguros vender? Que la compró? Y yo tengo que sí, porque yo vi la foto... Era una sucesión, esa casa... Sí, la compró, sí. La compró. Es una sucesión y la persona está declarada... Desaparecida. Mal, sí. Era esquizofrénico y no se sabe. Yo vi una foto... De que estaba el comprador y el vendedor, Gamarra, Quique Gamarra. ¿Qué pasó, Graciela? Y yo digo, pa, qué clavo se agarró este tipo. Y el tipo la quiere vender, che, y me comentaba el secretario de él. ¿De quién? Del dueño de la casa. Dice, el tipo la quiere vender y la gente dice, no, esa casa está embrujada. Yo nací ahí a la vuelta, en Ituzaingó, claro. En esa época, casi 18. Claro, yo tengo que hablar con un veterano. El veterano dice que estaba trabajando en esa cuadra. Nombralo, porque estamos nombrando tanta gente. Eric Mila. Llamó. Es albañil. Y estaba trabajando, estaba haciendo un techo en esa cuadra. Y de pronto ve que a 30, 40 metros había una fiesta. Dice, mirá, hay una fiesta en el fondo de una casa ahí. Y entraron a mirar y resulta que esa casa está deshabitada y tiene, está con llave, no sé qué cosa. Bueno, ahí hay gente que está haciendo totalmente a fiesta. Bueno, y la casa, una casa deshabitada, y el tipo vio, gente celebrando y festejando, ¿no? ¿Y qué gente era esa? Bueno, yo tengo que hablar con este tipo. Hablando de películas basadas en hechos reales, una película que la deben haber visto, La Casa Winchester. Oh, no la vieron. No. No. De 2018. Con una muy buena actriz, Helen Mirren, la británica, que hace de Sarah Winchester. Sarah Winchester era la heredera de... Del que inventó la escopeta, el rifle. Del rifle Winchester. Entonces, uh-huh, ella empezó a tener experiencias sobrenaturales, contacta en el siglo XVIII, o algo, siglo XIX, perdón, que se había puesto de moda el espiritismo, contacta a unos espiritistas y le dicen, los que te atormentan son todos los que han muerto por culpa de... del invento de tu padre. Y bueno, y hay una película muy buena. De hecho, también recuerdo que Voces Anónimas, ¿cómo es que se llama? Guillermo Lojar. Promocionó mucho esta película. Bueno, que es del 2018 y que tiene que ver justamente con la historia de Sara, ¿no? La casa sigue siendo un misterio, dice, por sus renovaciones y la actividad paranormal que dicen que existe ahí, ¿no? Esa historia está en uno de los libros. Sí, claro. Ah, yo la cuenta, leí ahí, claro. Se la cuenta en el libro y obviamente en el programa de él, Voces Anónimas. Todo comenzó con la muerte de la hija de Sarah Winchester y al poco tiempo muere de tuberculosis el esposo. Ella se contacta con estos espiritistas y le dicen que se mude a San José y que la única manera de que los espíritus no la complicaran era que siempre tenía que tener la casa en constante construcción. Entonces, es cierto. Entonces, por ejemplo, vos vas, porque la casa está abierta para todo el público, ¿no? Es un museo. Vos vas por una escalera y de pronto te das contra una pared. Entonces, ¿por qué? Dice, no, porque la única manera de que los espíritus no atormentaran a Sarah Winchester era que constantemente estuvieran trabajando. Entonces siempre tenía albañiles. Y mirá, para Milton y para Julio se hacían ricos. Un trabajo, claro, para toda la vida. Toda la vida, claro. Siempre tenía albañiles y carpinteros. Entonces, por ejemplo, hacía habitaciones y decía, bueno, ¿dónde están las ventanas? No, hay una puerta para entrar nada más. O de pronto hacía una escalera que no llevaba nada. Por eso, escalera que no llevaba a ningún lado. Y bueno, es lo que le dijeron que tenía que hacer, digo, para zafar de los espíritus que la perseguían, ¿no? A ver, gastaba más. Pero era millonaria, muchachos. No, pero a ver, gastaba más en tener a la Baniele siempre ahí, a que se mudara. Compraba otra casa, no, y le pasaba barato. En todos lados. Los espíritus la seguían. Los espíritus la seguían a la mujer. ¿Y en qué iban los espíritus? ¿Eh? Te hace cada pregunta. ¿Pero en qué van los espíritus? Y yo qué sé, los espíritus. Viajan. Le pedían una moto, Morales Moto. Viajan. Escuchame una cosa, hay otra película también basada en hechos reales, Verónica, una película española del año 2017, que es el caso de una joven de Vallecas, ahí cerca de Madrid. Vallecas, que jugó, Vallecas, jugó con la Ouija. Ya hemos dicho que no se puede jugar al famoso eso de la Ouija y el juego de la copa. Y fue poseída, la muchacha esta, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, que murió después, jugó ahí en el colegio de monjas, jugó con las amigas, vino la monja, tiró la ouija, ¡esto es el demonio! ¿Viste la vieja? Ese es pariente de Antunes, ¿no? De Lázaro. De Lázaro Antunes, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Bueno, lo cierto es que esta muchacha jugó al juego de la copa y, bueno, sufrió una posesión y terminó falleciendo. Es un caso bastante conocido en España. Y bueno, está, es una de las tantas películas. Yo digo, entre las películas de terror basadas en hechos reales, la mayoría tienen que ver con posesiones diabólicas, ¿no? Uh-huh. Viste que incluso ahora salió la del exorcista del Papa, ¿puede ser? Sí, el exorcista del Papa. Me dijeron que la habían visto. Bueno, y una película que está basada... ¿dónde la vieron? No está en Netflix. No está en Netflix. Si la buscás, en Cuevana está. Escala, que en HBO, algo de HBO. Bueno, claro. una película que... A ver, no está basada en hechos reales, pero voy a contar la historia de dos testimonios que son muy interesantes, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Arrancamos con Tiburón, de Steven Spielberg, y vamos ahora al 77, Encuentros cercanos del tercer tipo, que tiene que ver Con, muy buena película. Muy, hace poco la volví a ver. Que tiene que ver con el contacto entre extraterrestres y humanos. La primera película que vi yo de extraterrestres donde no venían a invadir la Tierra. Lo cierto es que mucho se dice, se habla de que Steven Spielberg es un contactado, porque muchas de las películas de Steven tienen que ver con lo extraterrestre. De hecho, E.T., el extraterrestre, es una película maravillosa. Maravillosa, no sé si la vieron. Yo opino lo mismo. Sí, maravillosa película. Yo la vi con 40 y pico de años. Sí. Pero, y bueno, es una película de Steven Spielberg donde retrata el tema de los extraterrestres como seres buenos. Y hay otra película, inclusive una con Daniel D. Osmond, es el rubicito de Sexto Sentido, el niño, que se llama Inteligencia Artificial. Con Bruce Willis. Sí, está esa, sí, pero sí, sí. Está Inteligencia Artificial, que él hace, es como un Pinocho, pero es un robot. ¿En serio? Claro, y resulta que él quiere ser niño, Daniel de Osmond, el chiquilín. No, pero ¿quién es el protagonista principal? Sí. Y él quiere ser de verdad, es una historia como Pinocho, es de Steven Spielberg la película. Él quiere ser como Pinocho y quiere amar y quiere morir, y de pronto desaparece la humanidad, y él sigue estando ahí solo. Y pasa miles de años solo, y quienes vienen a darle cariño y amor, los extraterrestres. Al final de la película. Ah, la vi. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Formidable. Me hizo llorar, imagínate, yo que no. Bueno, pero resulta que con encuentros cercanos del tercer tipo hay dos testimonios. Una novia de Steven Spielberg dice que cuando tenían 18, 19 años se habían terminado el liceo. Y salieron en Gerardo se ríe. En auto, se ríe, está. Salieron en auto a recorrer Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que ocurre es que. Es un road movie esa. Me encantan los road movies. ¿Me vas a seguir contando o no? No. Pero quiero saber la película. Estoy hablando del tercer tipo y estoy hablando ahora de lo que cuenta la novia de Steven Spielberg. Iban de viaje, iban de viaje, y viste que ahí en las carreteras, para que la gente no tenga accidente, porque se duermen, vos vas conduciendo, y lo único que ve es desierto y cactus. Hay una mulita. Claro, hay una mulita de vez en cuando, entonces la gente. Entonces, ¿qué hacen? No hay mulita. Hay mulitas, sí. Hay tatu, la mulita es autóctona. No, hay. Autóctona. Alacrán. Hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos moteles y hay viste, cada tanto hay moteles y hay estaciones de servicio para que la gente llegue, duerma, digo, para que no tengan los accidentes. Y bueno, y estaban ahí, afuera del motel, Steven Spielberg con la novia, tenían 18, 19 años, mirando el cielo estrellado, viste, en el medio del desierto. Qué bueno, me encanta. Buenazo. Y de pronto ven una luz, que era una luz muy grande, y dice, mirá aquella luz, dice la mujer. Y de pronto esa luz quedó grande, grande, grande, se acerca a ellos, y era una, según lo que cuenta esta novia de Steven, era una nave impresionante con unos colores increíbles, porque si vos ves la película, a mí lo que me llama la atención es las naves y los colores, ¿viste? Dice que ahí Steven, que tenía 18, 19 años, pero ya le interesaba y había hecho algunos cortes en él, algunos cortos, siendo estudiante de liceo, dijo, alguna vez voy a hacer una película sobre extraterrestres. Porque claro, vieron aquello y dijeron, esto no puede ser. De acá, de la Tierra, una nave muy grande. Y no hacía ruido, en fin, ¿viste? Y bueno, está. Lo más increíble es que años después yo me encuentro con el relato de un piloto argentino, Polanco, que fue, ahora está jubilado, fue piloto de Aerolíneas Argentinas, que hay un caso muy conocido. Ellos iban para Bariloche y ven un ovni. O sea, no solamente Polanco y el copiloto, sino que todo el pasaje del avión. Y otros aviones que andaban por la zona. Que es el caso Polanco, lo pueden buscar en YouTube. El tipo se jubila y viaja a Estados Unidos a una convención sobre extraterrestres. Entonces, cuando el tipo llega allá, se comunican con él gente de un organismo del gobierno de Estados Unidos. Dice, nosotros queremos hablar con usted. Queremos preguntarle su experiencia. La charla, dice, va a ser informal. Dice, todo lo que usted diga, que diga que conversamos acá, nosotros vamos a desmentir. Bueno, entonces el tipo le cuenta su experiencia. Y en un momento determinado, Polanco dice que le empieza a... que quiere averiguar. Dice, le pregunta sobre Roswell. Dice, ¿lo de Roswell es cierto? Dice, sí, es cierto, sí. Dice, cayó un ovni y se encontraron los cuerpos. Dice, pero si usted lo dice después públicamente, lo vamos a desmentir. Y en un momento determinado, Polanco pregunta si hay películas que estén basadas en hechos reales sobre la temática ovni. Dice, sí, encuentros cercanos al tercer tipo. Dice, uno de los que era... principales en este organismo, es muy amigo de Steven Spielberg. Steven Spielberg se comunicó con él y dijo, bueno, vos venís que nosotros te vamos a dar todos los datos de cómo es la cosa. Y les habló sobre la presencia de ovnis y el contacto que habían tenido con estos seres. Y ahí surge la película. Entonces es una película que, digamos, no está basada en hechos reales, pero tanto la novia de Spielberg de la adolescencia como Polanco dicen que sí, que está basada y es una película sensacional. ¿Vos la viste, Nils? Me parece que no. No, creo que tenés no. Tenés que buscarla. Bueno, te la voy a mandar. La información, sí, esta, justo ayer me la mandaban. Lalo Mir, ¿saben quién es? Sí, claro. Bueno, Lalo Mir, antes de ayer, hizo una publicación que decía: crean o no, pero crean en las películas de Steven Spielberg. Oh. Porque la información que da Steven Spielberg en las películas de ciencia ficción es información real. Sí, ¿viste? No sé. Qué bueno. Uh-huh. Confirmá lo que digo. Dice, yo no les dije nada, yo no se los conté. Ah, pero Lalo tampoco es un especialista. Bueno, pero es un tipo con peso y todo, y público, pero, y todo. Una cosa eso, es que lo diga Lalo Mir y otra cosa es que lo diga yo. Acá vos sabés que yo siempre creí eso. No escuché. Qué atrevido. No, bueno, pero yo siempre creí que las películas de ciencia ficción siempre tenían algo de cierto y la información era dada con cuentagotas. Si las de terror tienen cosas ciertas. La de ciencia ficción tienen. Todas se basan, o algunas se basan parte en los libros de Isaac Asimov. Que fue un científico y el mejor escritor de ciencia ficción. He visto varias películas de él. Y he leído varios libros. Tengo otra película que vos no nombraste, porque ya son las 11 de mañana. Que basada en hechos reales también. ¿Cuál? Y vos no nombraste. Hay muchas. Rubber. Sí. ¿Cómo? Rubber es una película. Sí. De horror que una cubierta asesina a gente. Sí. Ahí viene con la. Pero es basada en hechos reales. ¿Cuánta rotura de cubierta asesinaron a gente? ¿Cuántas gomerías? Esta toma vida, sale del desierto y mata. Porque ¿en cuántas gomerías? Contando historias es presentado por Machado Moto. Barreiro a Pasito de Muñoz. Ahí te encontrás el taller de Machado. Tiene venta de cascos, de aceites, de repuestos en general. Anexó reparación de motosierras, desbordeadoras, desmalezadoras. Tiene repuestos para estas máquinas. Y lo más importante, el hombre te va a buscar la moto. Te quedaste a pie, la moto anda por ahí, el hombre te la va a buscar. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono es 099-16-5171. Y si no apuntaste el teléfono, lo encontrás en Instagram y en Facebook por Machado Motos. O vas por Barreiro y Muñoz. Y está el taller del hombre. Machado Motos también agarra la cubierta asesina, agarra y la mata. Sí, claro. A la mata bien muerta. No. Esta película, ¿cuál? Rubber, la cubierta asesina, fue mostrada en el Festival de Cannes de 2010. Sí, no, los tipos que estaban drogados, dice lo que hicieron la película. Le dice que recibió una crítica muy negativa. No. Después le voy a mostrar a una crítica y una golpiza. Pará un poquito. Yo si soy director de cine, quiero al menos tener una oportunidad. Que ir al Festival de Cannes. Que a Joel lo vamos a mandar. No, claro, no importa si la película crítica. Tiene crítica. Claro, claro. Festival de Cannes, el único que puede ir es Joel. De Cannes. Bueno, dice Darwin. Sí. Me mato de la risa con el capitán. Son unos crack. Un beso grande a Graciela. Vamos arriba. Leonardo dice: ¿qué jugador? Darwin Machado. Sí. ¿Quién? ¿Qué jugador el capitán? Dice Leonardo. Sí. Pagaría lo que sea para verlo llorar. Jugador de 8. Yo también quiero verlo llorar. Sí, lloré con la película, es increíble. Pará, vamos a hacer una excursión a la casa de Edgar. Sí, y ponemos la película Inteligencia Artificial. No, pero ha llorado. Sí. Y bueno, y el jueves. Yo tengo mensajes que. De vos bastante mal. Ah, bueno, pero. El capitán es muy sensible. Llorón me ponen acá. En serio, sensible. Me pone Leo Denis, llorón me pone. Sí, llorón. Bueno, ¿pero por qué no te vas a la Gran 7, Leo Denis? ¿El próximo jueves que tenemos? El próximo jueves no sé qué tenemos, pero volveremos acá. Y estaremos presentados también por J.M. Sosa Construcciones. Bien. Que le van a arreglar la casa embrujada a Gerardo en campaña. Si querés reformar tu casa embrujada. No digas embrujada porque tengo problemas. Como Gerardo, viste, no, pero la casa embrujada es para venderla, ¿no? Ah, bien. Porque viste que las casas embrujadas son siempre casas que están todas feas, todas desechas. Uh-huh. ¿Viste? Entonces la tenés que arreglar para venderla, ¿viste? O alquilarla como lo albano. Es propiedad. Si querés arreglar tu casa o hacer una nueva, hablá con Milton y con Julio. Hace trabajos en ciudad y en campaña dentro del departamento. Construcciones en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso, muy bueno esto. Limpieza de frentes. Y el Pozo Negro. Años en la materia avalan a Cota y Mesa de Construcciones. Teatro España, el Jugado de Paz, el Bancelar, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad, han visto el trabajo de Milton y Julio. Lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones o llamás al 098-33-1110 o al 092-91-3283. ¡Qué publicidad larga! El jueves que viene, Machado Motos y JIM Sosa Construcciones estarán presentando nuevamente. Bien, ¿vamos a ir en la semana a Centurión o no? Voy a hablar con el Fernando para ver esta semana. Fernando, estás escuchando, un saludo. Este es un saludo para Milton, para está Martín. Está demorado el viaje. Para todo. Saludo al Bocha. El Bocha. Déjame avisarle. Y voy a hablar ahora para que la semana que viene vayamos a Centurión. Avísame porque tengo unos amigos allá en Centurión. El llorón, lo puse de cortina para vos, capitán. Con el capitán Mittencourt y Graciela Abreu pasó contando historias. Mira, pero seguimos hasta las 12. Yo voy a buscar el yogur que lo tengo en la prisa. ¿En prisa acá la radio está? Está. ¡Me rompió el corazón! Thank you.